En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva emisión ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana nos quedamos en la isla de Lanzarote porque queremos presentar a algunas de las bandas que estarán actuando este fin de semana en el Festival de Rock de San Ginés en su 30 edición. Desde el año 1990, con 3 años que no se pudieron hacer. Uno, porque alguien decidió no hacerlo, y dos, por lo que ya todos sabemos y que fue aquello de la pandemia. Así que 30 años de una forma casi consecutiva realizándose en Lanzarote, para que todavía no le tengan ese apego que deberían de haberle tenido desde hace muchísimos años. Pero bueno, el caso es que aquí lo tenemos, se vuelve a celebrar. Hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Arrecife a través de su Concejalía de Juventud, que hace posible que el Festival de Rock de San Ginés vuelva nuevamente, y en esta ocasión lo hace a la trasera de la Casa de la Juventud, casi casi en el mismo lugar que lo viesen hacer hace ahora mismo 33 años. Y Factotum estarán este año abriendo el Festival de Rock de San Ginés el día 12 a las 8:30 de la noche. Días 12 y 13 de agosto El 12 a las 8 de la noche, comienza 8 y media de la noche, comenzará el Festival de Rock, como bien decíamos, en la Casa de la Juventud de Arrecife, en su parte trasera. Estarán Factotum, Azarug, Maleficio y Guerrilla Urbana desde las 8 y media de la noche. El domingo, te lo decimos después de escuchar precisamente a la banda que cerrará el sábado, Guerrilla Urbana. El domingo día 13 de agosto a las 18:30, aunque parezca un día un tanto extraño para un concierto de rock, y a las 6:30 de la tarde, vamos a darle una oportunidad, vamos a asistir en masa, vamos a demostrar que el rock and roll gusta y mucho en Lanzarote. Desde las 18:30, como bien decíamos, estarán Los Iguales, Íntima, Óxido e Infernal Hey. Se da el caso de que precisamente Óxido, uno de sus primeros conciertos fue precisamente ahí, en el Festival de Rock de San Ginés del año 1990, frente a la Casa de la Juventud, lo que hoy en día conocemos como lo que sería la Cruz Roja, la Medular y el Llano. Pues todo antiguamente era un llano y ahí se celebró el primer Festival de Rock en el año 1990. Nos vamos a quedar escuchando a Íntima, que estarán actuando el domingo 13 de agosto desde las 18:30 horas. Que no se diga que es desde mucho más que rock and roll, apoyamos el rock que se realiza ya no solo en Canarias, sino allá en de los mares y por supuestísimo que sí, dentro de toda la geografía insular de todas las Islas Canarias, apoyándolos desde el año 1989, que naciera aquel montón de folios fotocopiados llamado Sancocho Metálico. Bueno, estos son los iguales Maltrago, ellos también estarán actuando el domingo 13 de agosto. Volvemos a repetir la hora desde las 18:30 en la trasera de la Casa de la Juventud de Arrecife, en Tiderroy. Iba a decir que a Infernal Hate, después de su reunificación, se fueran a tocar a diversos países europeos y que en esta última gira acabaran por Japón. No es nada la cosa, ¿eh? Una banda de Lanzarote y además del estilo de Infernal Hate, ya no solo saliendo de Canarias, sino que llegó hasta Japón. Tomen nota, que no siempre es folclore lo que exporta la isla de Lanzarote. Esto es uno de los temas extraídos de su último trabajo discográfico que posiblemente toquen también el domingo a partir de las 18:30. 13 de agosto, anota la fecha. We'll be right back. Y además, por si te quedas con aún más ganas de rock and roll, el día 14, el lunes, recuerda que el 15 de festivo, tendremos el concierto en el Charco de San Ginés con Zurich, Ana Belli, Clase Turista y un DJ que estará amenizando el concierto, seguramente entre banda y banda. Pero es que además el día 18 de agosto, o sea, toda la semana completa casi, entre sábado, domingo, lunes y luego el viernes 18 de agosto, en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente en San Bartolomé, tenemos otro concierto más, en esta ocasión con Las Ratas, Tenso y Distortion. Vamos a escuchar No Olvido, donde Chris ya formaba parte de Las Ratas. No olvido, quiero que lo haga, pero yo insisto, no. ¡Resisto! ¡Son muy recientes! ¡Lo quiero sin yo! La nueva mirada derecha, moderada, sus caras aguadas son piel de cordero. Nuevos salvadores con manos limpias, sus teorías son muy antiguas. No. Desisto, el sistema no sirve, está podrido, no. El sistema no sirve, está podrido. ¡Resisto! ¡El sistema no sirve! ¿Cómo? Con sus sabotajes y sus envidias y los bloqueos de los macartistas. No quiero ni sueño, una pena. ¡Con hambre no piensas! ¡Con hambre no piensas! No, no. Política y pueblo no son lo mismo. Sus Primera visita de Tenso, la isla de Lanzarote, otra banda que se ha metido una jartada de kilómetros recorriendo casi toda Europa, y ahora vuelven a Canarias y lo hacen a San Bartolomé el 18 de agosto junto con Las Ratas y Distorsión en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. Supongo que sobre las 8 o 9 de la noche esto estará ya empezando, y tres bandas que hay que ir, hay que ver y hay que disfrutar sobre todo. Tengo un plan para mañana. Tengo las ganas infinitas. Tengo una idea. Nos cambiará la vida. Recapitulando, 12 de agosto a las 20:30, Festival de Rock de San Ginés en la trasera de la Casa de la Juventud de Arrecife. Factotum, Azarug, Maleficio y Guerrilla Urbana. Domingo 13 de agosto a las 18:30, Los Iguales, Íntima, Óxido e Infernal Hey. Lunes día 14 en el Charco de San Ginés. Zurich, Zurich, Clase Turista, Anabel Lee y un DJ, que no recuerdo el nombre ahora mismo del DJ, que me perdone, pero no recuerdo su nombre. Y luego tenemos el 18 de agosto en San Bartolomé, en el Parque Rodríguez de la Fuente, Las Ratas, Tenso y, ahora sí, Distorsión. Así que vamos a tener una semana bastante cargadita de rock and roll por estas islas, o por esta isla, mejor dicho, de Lanzarote. Y si por casualidad estás en Gran Canaria, en la fábrica estarán actuando The Zero Now. Desire! El Festival de Rock de San Ginés ha tenido diferentes escenarios a lo largo de su historia. Casa de la Juventud, recinto ferial, parque temático, creo que incluso el Parque de las Canarias me suena también que alguna vez se pudo hacer allí, la Plaza del Almacén, vamos, que ha estado caminando prácticamente por toda la ciudad de Arrecife. Algunas de las bandas que actuaron, solamente dos, he escogido para hacer sonar esta noche, esta tarde o esta mañana, porque depende de cuándo estés escuchando mucho más que rock and roll, evidentemente. Una es Bazooka. Siempre quise tener una novia surfera. To build alternative as you understand. You don't understand. Why would I look at you? Bounce around my friend, but I don't think you're real. You're not cool. You don't this, you don't that. You've been all around. Yourself, skateboarding, you're a superstar. But when it comes to a proper conversation, you're far way behind. Don't get me wrong, don't be upset at me if I see you in your inside. You don't understand. Why would I look at you? We're answering my friend, but I don't think you're real. Otra, desde Gran Canaria, también estuvieron en la primera edición del Festival de Rock de Lanzarote, del Festival de Rock de San Ginés en Lanzarote, en Arrecife concretamente. Hablamos de ya una banda desaparecida que nos dio bastantes alegrías en las veces que pudimos disfrutar de ellas aquí, en Arrecife principalmente, que fue donde estuvieron actuando en las diversas ocasiones que estuvieron por estos lares. Hablamos de Crayer, el maravilloso circo del mundo. pasos no hacen falta. Mira a tu alrededor y dime si te hace gracia. Nuestros religiosos se encargan de la magia. Haz lo que te digan y verás cómo te salva. Ahora eres el blanco de mi guitarra, sacudillo. Pórtate bien para que no fallen sus tiros. Por si no te habías fijado en el servicio de orden, detrás de ti algo marrón te está mirando. Vete si quieres, los payasos no hacen falta. Mira a tu alrededor y dime si te hace gracia. Una lástima grandísima que Krayer nunca llegara a plasmar su música en otro formato que no fuera el cassette, ya que fueron dos demos las que editaron a lo largo de su historia musical de Gran Canaria, eran esta banda. Y bueno, vámonos ahora con otra de las noticias que lanzaba la Recife en vivo esta última semana, y es la visita de Hamlet dentro del festival Arrecife en Vivo, pero del día 23, un sábado, algo inédito dentro de esta historia, de este festival llamado Arrecife en Vivo, ya que todos sabemos y todas sabemos que son los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros viernes de octubre. Pero como cumplen 10 años, nos regalan un día más, el sábado 23 de septiembre. Eso sí, es de pago, pero oiga, que tiene un cartel digno de merecer. Y entre ellos, El Droga, Defcon 2, Lady Banana, Hamble, Sigmen, Killer... ¿Killer? Venga, que después te leo el cartel que lo voy lanzando de memoria. Más me igual. Bueno, vamos a quedarnos con algunas novedades musicales antes de terminar la emisión de esta semana. Y lo hacemos con Dos House, con China's Paranoid. Nuevo trabajo discográfico a través de Maldito Record, Maldito Digital. Oiga, que hay que apoyar la música y hay que consumir música. Hablamos cuando consumir es algo positivo, no estamos hablando de algo negativo. La música es algo bastante atractivo, bastante en todos los estilos, pero en este más, oiga. No, venga, es broma, esto es Dos House. Nos vamos acercando al final de mucho más que rock and roll. Nos llegaba nuestro correo electrónico la noticia del nuevo vídeo de Rompan Filas, el punky burgués. Puedes ver el vídeo en su canal de YouTube, pero antes escúchalo aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Soy el punk burgués, el punk burgués. Me llaman así, pero no entiendo el porqué. Soy el punk burgués, el punk burgués. Como en el McDonald's compro en el Corte Inglés. Soy el punk burgués, el punk burgués. Morir de día, mar y si dormir en chalet. Soy el punk burgués, el punk burgués. Hablo de autogestión, pero dame dinero, dame dinero, mamá. Que esta noche me voy a emborrachar. Dame dinero, dame dinero, mamá. Que voy a aparentar ser antisocial. Antisocial. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Mucho Más que Rock and Roll se despide, no sin antes volverte a recordar, 12 y 13 de agosto, trasera de la Casa de la Juventud de Recife, 30 años de Festival de Rock San Ginés. Eso será 12 y 13. El 14 tienes concierto también en el Charco de San Ginés y el 18 lo tienes en San Bartolomé. Así que no vale quejarse. Hay que acudir, que luego todo son las lamentaciones de que aquí nunca hay nada y cuando hay, no vamos. Nos despedimos con Reincidente y Caótico, uno de los temas quizás más emblemáticos de la formación andaluza La Historia Se Repite.